Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó uno a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me preguntas qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó: ¿Cuáles? Jesús le contestó: No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo eso lo he cumplido, ¿qué me falta? Jesús le contestó: Si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes, da el dinero a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego ven y sígueme. Al oír esto, el joven se fue triste, porque era muy rico. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Comentario al Evangelio por Sor María Ángeles, monja dominica. ¿Qué tengo que... qué debo de...? Son preguntas inscritas en el ADN del personaje que todos y todas, en menor o mayor medida, llevamos a nuestras espaldas como fardos y que, de no desenmascararlos a lo largo de nuestra existencia, van a ser fuente de ansiedades, frustraciones y demás atropellos interiores, precisamente por ser construcción artificial que nada tiene que ver con lo que realmente somos. Esto es lo que le sucede al joven rico del Evangelio que hoy nos presenta la liturgia. En 7 versículos, número de plenitud, somos posicionados frente al tablero de la vida a través de un sujeto, arquetipo o representante que se presenta con los deberes hechos y desea subir nota. Nótese que en todo momento prescinde del otro, busca su obra, fruto de su autosuficiencia. Conviene subrayar que el personaje no tiene entidad propia, de ahí que siempre ande a la zaga en busca de qué hacer para así llegar a ser. La acción contenida en su pregunta la apellida con ese «bueno» que Jesús utilizará para reconducirle a la fuente de la bondad, que no es otra que Dios mismo. Se establece un diálogo donde el Señor Jesús utiliza esa pedagogía tan suya, la del autodescubrimiento. Lo sube al tren que inicia su itinerario en el extrarradio, es decir, en los preceptos y mandatos, hasta llegar a lo nuclear, a lo central, cuando dice: «Si quieres ser perfecto, vende tus bienes, da el dinero a los pobres». Así tendrás un tesoro en el cielo. Y luego ven y sígueme. Itinerario donde nuestra libertad juega en todo momento sus cartas. Si quieres. No aparece el debes o tienes, cuya carga moralista es asfixiante y por ello antievangélica. Presenta un viaje donde el punto de salida es el perfeccionismo y cuyo punto de llegada es la perfección. Dios como único bien.